Aunque tú no lo sepas, en Radio AMS. Presentado por José Gisbert. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Hola a todos, soy José Gisbert y estás escuchando Aunque tú no lo sepas, hoy dedicado a la memoria del añorado genio del pop español, Antonio Vega. ¿O no es alguien con una genialidad extrema el que fue capaz de componer esta maravilla que está sonando en estos momentos? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Con mil interpretaciones y una sola conclusión, Lucha de Gigantes es una de las mejores canciones pop compuestas en castellano. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Antonio Vega Tallés, nacido el 16 de diciembre de 1957, fue el líder, junto a su primo Nacho, de uno de los grandes grupos que dio el pop español de los 80, los geniales Nacha Pop. Pero ya que hemos nombrado a Nacho, mejor lo escucháis. Y él mismo nos recomienda una canción de los Nacha que le recuerda mucho a su primo Antonio. Adelante con vosotros, y es un honor, Nacho García Vega. Hola a todos, soy Nacho García Vega y me gustaría que recordáramos a mi primo, el gran Antonio Vega, escuchando la canción Lo que tú y yo sabemos. Es una canción que define muy bien la relación que teníamos, la amistad, la complicidad, y es una gran canción para escuchar hoy que celebramos la pérdida de Antonio Vega hace 12 años. Un abrazo muy fuerte. Salir, tocar para verte sonreír. Coger al vuelo el sentido de vivir. Y después, a la hora de volver, conservar el secreto en mi poder. Un viaje más, olvidar la luz de un bar. conservar el secreto en mi poder. Solo al final tiene sentido la soledad. Cuando el silencio es total, no queda nadie en el local. Mi cara es que estudiar, mi cara es que Pero no solo de Nacha Pop se nutre el repertorio de Antonio Vega. En 1991 inició una carrera en solitario que supuso un punto y aparte dentro del pop rock en español. Pericia casi de artesano en sus guitarras, letras que eran poesía pura, sensibilidad a flor de piel y un equilibrio entre lo real y lo imaginario que lo elevan a la categoría de mito. Si alguien lo conoció bien en esta etapa como solista, fue su compañero más fiel, Basilio Martí, que con sus teclados dio forma aún más genial a las composiciones de Antonio. Y no ha querido dejar la ocasión de acompañarnos y también aconsejaros que escuchéis una canción. Es otro honor tener en el programa al gran Basilio Martí. Como decía Antonio al presentar a su banda, ¡es Basilio! Hola, soy Basilio Martí, soy pianista y teclista y quería mandar un saludo a todos los oyentes del podcast, aunque tú no lo sepas. Ahora se cumplen 12 años de la partida de Antonio Vega. Y bueno, pues estos días que se realizan conciertos y eventos para recordarle, pues me parece una ocasión muy, muy bonita para celebrar con este podcast. Y nada, me han pedido que eligiera una canción de Antonio y ahora últimamente, a mí me gustan todas, pero últimamente estoy muy enganchado a Mi hogar en cualquier sitio. Es una canción en la letra Antonio se define a sí mismo como con una mezcla de picardía y genialidad, y la música, por supuesto, pues siempre genial, ¿no? Estoy últimamente oyendo mucho este tema porque, bueno, me parece también un tema un poco diferente de Antonio, ¿no? Y bueno, pues quería animar a todos a escucharlo y a repasar toda la obra de Antonio, que me parece una de las figuras más grandes de la música española, ¿no? Todo lo que se diga de él es poco, aparte del cariño que siempre le tuve y que siempre le tendré. Bueno, pues os mando un saludo, gracias. El día más inesperado, vi redimidos mis pecados. Alcé la vista y dije claro, volví a estar de vuestro lado. Deambular por las aceras, tropezar con las ideas. Llevo mi hogar a cualquier sitio y me hizo ser de donde piso. Piel de terciopelo cubre a mis pies el mundo entero. Como el roce de la brisa, la caricia de la lija. El día más afortunado, partí detrás de algún maestro, del que aprendí que ser honrado no viene a ser igual que honesto. El paso lento de la vida, la rapidez del día a día. El viejo Einstein ya sabía que para el tiempo hay más medidas. Siento bajo el suelo el lodo que ensuciaba el pelo. Aquel mi hogar de cualquier sitio, hoy soy aquí de donde piso. Piel de terciopelo cubre a mis pies el mundo entero. como el roce de la brisa, es la caricia de la lija. El día más insospechado, me desperté con la entereza de no hablar más de mi pasado. Perdí peso a la cabeza, deambular mirando al suelo, tropezar con un pañuelo, rodando sobre vía estrecha, torcida a veces y derecha. Siento bajo el suelo el lodo que ensuciaba el pelo, aquel mi hogar de cualquier sitio. Hoy soy aquí de donde piso, piel de terciopelo que cura mis pies el mundo entero. Como el roce de la brisa, es la caricia de la lija. Se creó la primera luz junto a la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, canto y risa, voz del miedo. Fasto 12 de mayo de 2009, se apagaba la voz más sensible y la guitarra más afilada del rock en castellano. Pero nadie muere si es por alguien recordado, y a Antonio Vega se le recordará siempre, porque canciones como la que estamos escuchando, El sitio de mi recreo, quedan para el recuerdo de toda una generación y para hacerle inmortal a nuestros ojos. Ha sido un placer recordarte. Te seguimos añorando, pero Antonio, sigues aquí con todos los que amamos tu música. Por siempre, Antonio Vega. Sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura. Y mil gracias a Nacho García Vega y a Basilio Martí por estar con nosotros. Ha sido todo un honor. Nos vemos dentro de 15 días y repasaremos algunas de las mejores canciones del Beatle George Harrison. Hasta entonces os quedáis con mi querido y añorado Antonio Vega. Aunque tú no lo sepas, en Radio AMS. Presentado por José Gisbert. Aunque tú no lo sepas.